Soy Maya Koenig y esto es Ancla, un espacio íntimo de conversaciones alrededor de la escucha. Bienvenidos al quinto episodio de Ancla. Acá les habla Maya. Y bueno, quería contarles que tenemos una invitada, que es Ro, de Postnetex. Y bueno, bienvenida, hermosa. ¿Querés presentarte? Te presento. Contanos en qué andás. Sé que justo ayer estuviste tocando en vivo. Contanos un poco qué estuviste haciendo ahí con Vladimir, que armaron este dúo con cositas intervenidas que nos interesan y que están muy entrelazados con lo que es la música experimental y diferentes búsquedas de apropiación de objetos obsoletos y resignificación, ¿no?, de las tecnologías. ¿Cómo viene tu investigación? ¿Cómo llegaste un poco a esto? Oli, gracias por la invitación. Soy Ro, y sí, ayer estuvimos tocando con Postnetex, con Vladi. Estuvo interesante porque, bueno, era un espacio más grande. Veníamos tocando como en espacios más pequeños, con menos necesidad de sonido y de amplificación. Entonces fue un poco un desafío porque, sí, usamos muchos objetos pequeños y no convencionales para la música. Bueno, como ya se imaginarán, usamos postnets de pago que están intervenidos, o sea, hackeados, y tienen varias curiosidades adentro, o sea, sin el hardware, digamos, sin el software de Mercado Pago, como si fuera un teléfono, por decirlo, un smartphone, y tienen cámara. Entonces medio que es nuestra imprenta de la editorial Rollito, que es otro proyecto de donde se desprendió el proyecto de Postnetex, que es como, bueno, un laboratorio sonoro o un proyecto de música no convencional. Y tiene, nada, adentro tiene como diferentes programas de, como de sintetizadores. Yo no tengo una formación académica musical, entonces hay cosas que voy a decir como me salga. El verdadero músico de Postnetex es Vladi, la verdad. Pero la verdad es que la música y el sonido es como que me acompaña desde la primera infancia. Es algo que disfruto mucho, es como el lenguaje, digamos, del arte que más me llega. De una manera como emotiva, si se quiere. Entonces siempre me gustó consumirla y nunca me animé mucho a producirla. Pero hace un par de años lo empecé a hacer como para mí, en un espacio como de intimidad y eso, de una manera no convencional. Tengo un shruti, que es un instrumento de la India, un arpa de boca, y me gustan mucho los piezoeléctricos, que son estos micrófonos de contacto también. Empecé a usar más o menos en 2019. Así que eso, ruiditos. Y con respecto a anoche, creo que lo que más nos gustó fue un momento en el que ya había sucedido en otras fechas. Ofrecemos a las personas que están ahí, si tienen ganas como de probar los postnets. Anoche estaban conectados con mi club al sonido, entonces como que bueno, lit, se tenían que acercar mucho al escenario para poder probarlos y que no se desenchufen. Fue muy divertido porque de repente vieron cuando en un estanque de peces empezás como a tirar comidita y la gente como los peces se acumulan así como en una esquina o en un, bueno, estaban así las personas como en un estanque de peces con comidita. Fue muy, muy lindo. Estaba el hijo de un amigo también. O sea, había niñeces y eso, no sé, a mí me parecía muy divertido. Como que es todo bastante juguete lo que hacemos. Entonces, nada, eso es como divertido y curioso para las personas. Y eso, como que genera curiosidad y ganas de probar. Bueno, creo que no me presenté. O sea, me llamo Rocío, me pusieron Rocío. No me dicen mucho. Rocío, Ro, está bien, Rochi. Tengo muchos apodos, así que lo dejamos para un capítulo aparte. Y nada, o sea, con respecto a la música, o sea, estudié fotografía y artes visuales, así como desde muy temprana edad. Algunas cosas relacionadas a la música también, instrumentos autóctonos, música, canté en un coro, hice algunas instalaciones con sonido, o sea, me dedico a las artes visuales también, pero la mayoría de las veces acompañada de sonido. Y en la infancia fui al colegio Musicum también, así que como algunos experimentos con la música como en muy temprana edad. Mi padre es cantante de coro lírico, entonces fui muchas veces al Colón, sigo yendo, al Teatro San Martín, como que la música siempre estuvo presente, como decía antes, o sea, una conexión con el lenguaje musical muy fuerte, pero no produciéndolo. De todas maneras, bueno, como me dedico también a las artes visuales, en las instalaciones y eso, es como que está combinado, podemos decir artes combinadas. Qué hermoso. Yo creo que soy una pececita más que me acerqué a este estanque a comer un poco de esto que están armando, que me parece alucinante, porque bueno, todo lo que es tecnologías obsoletas, que ya está buenísimo que esté sucediendo, ¿no? Sí, y cómo repensar las tecnologías cotidianas, ¿no? Hay algo que decís también que creo que tiene que ver, que es un poco esto del miedo a la tecnología, de qué pasa con las niñeces, con la educación y cómo se alimenta esa curiosidad. Creo que también esto de darle la posibilidad al público a que intervenga, a que vea cómo es acercar esta propuesta, no solamente desde oyentes, sino como empezar a involucrarse y a formar parte activa, ¿no? También creo que hay varias ramas ahí. No sé, dijiste algo que es, ¿qué es ser un verdadero músico? Porque acá no sabemos qué es ser un verdadero músico. Y creo que parte de eso es desde donde se puede llegar a construir algo no mainstream y un poco más interesante, que veo que es un poco desde donde te estás agarrando, ya sea con los piezos y con el set que propones. ¿Hacia dónde te gustaría ir? ¿Qué es lo que venís descubriendo? ¿Y por qué te acercás, ¿no?, también a esta investigación? Yo creo que desde lo íntimo, por lo que me decís, hay algo ahí de un encuentro, ¿no? Como de estas posibilidades donde te estás encontrando de ir para dónde. No, bueno, sí, yo sé que es un poco un chiste lo de... Me refiero a que no tengo formación académica musical. Digo, no sé tocar el piano, no sé tocar la guitarra, etcétera, etcétera. A eso me refería. Pero sí, en realidad no lo pienso. Es solo como un chiste que me hago porque siempre adoré la música, pero es como que nunca tuve como facilidad, como tienen otras personas, como tengo mucha facilidad para las artes visuales y otras cositas. Trabajé muchos años en cine también, entonces, bueno, lo audiovisual está ahí, o las artes combinadas. Sí, bueno, me mueve la curiosidad, creo. O sea, además de que me gusta mucho la música y me encontré con Vladi, que es como una persona también muy curiosa, o sea, nos movemos por curiosidad y como laboratorio, así como muy eso, jugar con las cosas, no solo con el sonido. Digo, por eso hablaba del proyecto Rollito, que está relacionado, porque el Rollito Editorial, eso es como una editorial de bajo presupuesto en donde las imprentas son los postnets y hacemos fanzines en un rollito. Entonces, como que eso se traduce... no está separado de nuestras vidas, o sea, somos personas curiosas todo el tiempo, y eso se traduce un poco en el proyecto. Y con respecto a eso, como a reapropiarse de objetos u obsoletos o para otro uso que no nos interesan, por ejemplo, como el postnet de pago, nunca, o sea, siempre que ven el postnet me dicen, ah, ¿cobras con eso? Yo tipo, no, nunca cobré con el postnet, pero lo usamos para eso. Para hacer música o para imprimir fanzines, para sacar fotos, para cosas que no son cobrar. Y también esto de, creo que es algo contagioso lo de la curiosidad. Como que esta anécdota que contaba ayer, de la gente acercándose, como creo que es contagioso y eso es muy divertido. O es algo que realmente nos interesa, digamos, no es que es casual. Y el espacio, digamos, de cibercirujas o el grupo de cibercirujas, que ayer estábamos en la Feria del Cibercirujeo haciendo esta fecha, tiene eso ya de por sí, ¿viste? O sea, bueno, hay como un montón de juegos que hacen gente de Argentina que son increíbles, con unas interfaces increíbles, que podría nombrar mil, pero bueno, se pueden acercar y conocer el proyecto. Pero también hay un montón de talleres o de eso, como propuestas alternativas y de uso de la tecnología. Nosotros además tenemos como una cosa con lo mecánico que nos encanta, entonces por ahí tenemos como una plataforma giratoria que se usan en los exhibidores de las vitrinas, de no sé, como de un reloj o para en repostería, que tienen tipo una tortita girando, y con eso, no sé, hacer percusión no convencional. O sea, lo tengo que explicar porque si no es muy raro, pero por ejemplo hay un par de vasos arriba de la plataforma giratoria girando y hay colgado un péndulo arriba con un pedacito de metal, entonces como que hace un clic cada tanto. Es muy divertido. O sea, es como un objeto muy bello de ver también, no solamente de sonar o de escuchar. Eso. O bueno, típico, el tecladito de granja con un montón de sonidos. O sea, cualquier cosa puede ser. O sea, el tubo corrugado de plástico para soplar o para agitar en el aire que hace sonidos. Cualquier cosa puede ser, cualquier basurita puede ser un instrumento de música. O sea, está bueno, en ese sentido es muy representativo de las cosas que nos interesan a Ola y a mí, en la música, en el arte, en la vida en general. Ah, vale aclarar que yo no sé nada de tecnología, o sea, yo no soy el hacker de este dúo, pero me parece muy poético poder como romper estos objetos que son para un uso, para otra cosa. Y eso sí es algo que me, como que encontrar lo poético en lo descartado o en como reinventar el resignificar, reinventar un objeto que se pensó para una cosa para otra, sí es algo que, o sea, que me acompaña desde siempre. Como que tuve un proyecto que se llamaba Sofía Estenopeica, que se llama, de como 13 años el proyecto, en donde usamos un tacho de basura de la calle con rueditas para hacer una cámara, por ejemplo. Entonces es como algo que, nada, me interesa. O sea, la poesía de la basura. Qué bonito lo que decís, porque te animaste, ¿no? Y creo que romper eso íntimo y eso que a veces uno siente con no tengo facilidad, es también habitar un mundo donde te exigen que todo tiene que ser, no sé, tenés que tener facilidad, tenés que tener presupuesto, y ahí es donde tenés donde podés ser un verdadero músico, ¿no? Pero bueno, quizás esto de lo íntimo y de la curiosidad te trajo a este lugar, ¿no? Rodeada igual de un montón de incentivos, como es la imprenta, fanzines, como es el cine, lo audiovisual, y también con unos videos que estuve viendo tuyos que tienen que ver con la suspensión. Quizás la obra que armaste, que se llama Densidad Media, con piezos eléctricos y suspendida en el aire. Creo que tiene que ver con esto que estás diciendo, que es habitar una incomodidad y a partir de esa incomodidad proponer algo diferente a lo convencional. Porque, bueno, no sé, los otros ya me tocó también tocar en vivo y me dijeron, ay, pero estás cómoda y vas a tocar así. Y creo que parte de tocar incómoda es transmitir también otras posibilidades sonoras. Me interesa mucho esto de tocar en el aire. Contame cómo se siente esto de tocar suspendida. Me parece hermoso. y parte de ese aire es también encontrar y ver desde otros lugares. Ay, es gracioso que digas esto de la incomodidad, porque ayer cuando llegamos a Tacheles, que es donde era la feria del cibercirujeo, había puesto una mesa larga y me dijeron, tenemos una mesa re grande, vamos a tocar en el piso. Como que siempre tocamos en el piso porque tenemos 800.000 cosas y porque en general estamos mucho en el piso, cosa que no es quizás tan común. Bueno, en realidad depende en qué parte del mundo, habitar el piso en otras partes del mundo es mucho más común. A mí me resulta más incómodo estar sentado en una silla, tipo, me hace acordar como a la escuela, 8 horas en una silla, me mato. O sea, me resulta mucho más incómodo eso que estar tipo suspendido en el aire. O en el piso, la verdad. Porque aparte, a veces, cuando tengo como muchas cosas, de repente tipo muevo las cosas con los pies y no sé qué. Entonces, bueno, eso. Sí, animarse. Todavía estoy trabajándolo igual, lo de animarme. Me da mucho. O sea, tengo mucha ansiedad social también. Entonces, como hacer cosas en vivo es como, bueno, muchas aristas para sostener. Pero sí, de la incomodidad, de la incomodidad y la incertidumbre salen un montón de cosas. Digo, vivimos en Argentina. Sí, a veces estaría re bueno tener recursos y comodidad para ciertas cosas. O sea, no quiero romantizar la precariedad, pero creo que tipo el humor, la creatividad, cosas así que son muy de bueno. Ya que no tenemos recursos, nos los vamos a inventar. Es como algo medio idiosincrático, no solamente personal. Creo yo, no sé. No sé, ya me perdí en lo que estaba diciendo, creo. Bueno, Densidad Media fue como la muestra, resultado, digamos, de un laboratorio sonoro y de electrónica. En el Centro Cultural Rojas en julio del 2019. Éramos un grupo de, creo que 8, 9 personas. Algunas personas quedaron en el camino y no terminaron como su proyecto. Estaban interconectados, eso estaba bueno, como que no eran proyectos individuales y una muestra colectiva solamente, sino que había colaboración. Estaba Juan Micheli, que hizo unas cosas con VHS. En realidad varias personas amigas también del mundo del arte y eso, como multidisciplinario. ¡Ay, me encantan! Eso también es algo que usamos en Posnetes, que son grabaciones callejeras. ¿Se escucha el ropavejero? Amo. O sea, tengo una obsesión con los ropavejeros y me distraje como perrito con la cola peluda, o sea, es genial. Bueno, volviendo a Densidad Media, fuimos probando diferentes cosas. Yo estaba ya metida en el mundo del shibari, que es una práctica japonesa, es una práctica de origen japonés, de ataduras en el cuerpo, y parte estaba como involucrado eso. Entonces hice como una autosuspensión. El cuerpo estaba microfoneado con pies eléctricos y pasaba todo por un cinta y se amplificaba, ¿no? Entonces había como algo de... Algunos sonidos eran como más realistas, como el crujir de la cuerda cuando se mueve y eso, o el cuerpo, como el... así, como si fuera una puerta abriéndose, parecido. Y después había otra persona que tenía una pechera con una cuerda muy, muy, muy larga en la espalda que corría y como que frenaba cuando se terminaba la cuerda en medio de la sala del Rojas, así como todo muy dramático. Una amiga y artista, Lucía Garbizo, es actriz y performer, bueno, y escribe, bueno, demás, entre otras personas que estaba Roxy, otra amiga que es artista, bueno. Dio la casualidad que nos saltamos todas personas, no todas, pero muchas personas que nos conocíamos, eso estuvo muy bueno. Así que había eso, muchas instalaciones sonoras, específicamente, o sea, lo que involucraba el sonido era esto, usar los pisos eléctricos y toquetearlos un poco con sintes, que en ese momento, bueno, el que estaba como dirigiendo el proyecto, el laboratorio, es Ignacio Sánchez, y estaba, o sea, estaba toqueteando los sintes él. O sea, yo había hecho como unas pruebas previas, digamos, durante el laboratorio, en diferentes posiciones, algunas con suspensión, otras no, como tocando. O sea, yo tocaba y físicamente, quiero decir, como lo físico lo hacía yo, y Nacho como tocaba en el momento de amplificar el sonido y emitirlo, tocaba con sintes. No me acuerdo si había alguien más, quizás había otro músico y no me estoy acordando ahora porque fue hace mucho tiempo esto. Y no era solo de él, porque de nuevo era como algo colaborativo, estábamos todos colaborando en el proyecto de los compañeros, digamos. O sea, yo fui un monstruo de cinta VHS que fue muy divertido. A mí me gusta mucho bailar, hago danza contemporánea no profesional. Pero entré en una danza y fue muy divertido, como que visualmente se perdía la noción de la forma del cuerpo adentro de esa bola. Estamos hablando como de una bola muy grande de cinta VHS en donde te metías adentro y que se perdías la forma. Eso me parece espectacular. Fue una de las cosas que más me divirtió de Densidad Media. Qué hermoso, ¿no? La colaboración y esto de las artes combinadas, ¿no? Creo que abre, ya venís de este mundo donde se entrelaza y parte de ese entrelazamiento también es encontrar otra forma de escucha, otras formas de hacer, cómo hacer en colaboración, y aparte esto de estas obsesiones que tenés, parezco una terapeuta, me encanta esto de obsesionarte con los sonidos de la calle. De hecho, bueno, justo el episodio anterior estuvo Uchi, que también estaba como medio flasheada con los sonidos de los coros de los perros del lugar donde habita. Y se ve que es un edificio, que hay varios vecinos con perros y entran todos a hacer algo. Y esto de la calle, ¿no? También. Parte de habitar en una Argentina incómoda, una Argentina constantemente en crisis, donde nos, la incomodidad es un cotidiano, la incertidumbre, y creo que por eso también es que hay mucha movida de música experimental o experimentos de artes combinadas donde se entrelaza todo. Porque creo también que es una forma de posicionarse o de encontrarse y de habitar desde el arte otras propuestas que son nuestro cotidiano, ¿no? Y creo que por eso también, no sé, veo con claridad lo de los postnets, ponerle cómo este cotidiano se transforma en arte, y me parece alucinante. Felicitaciones, porque creo que es una búsqueda donde siempre es incómoda, porque no es algo común, ¿no? Pero nosotras quizás estamos muy cómodas en esa incomodidad también, y desde ahí se puede hacer un montón. Y bueno, nada, contenta de escucharte y de entender tu camino artístico, y con ganas de seguir escuchando. No sé, Ciber Cirujas, me parece alucinante el proyecto, y que hayan estado justo ahí también. Y bueno, Cibercirujas, si ustedes proponen desde la basura, y de pronto me pregunto, ¿no? ¿Qué es la basura en esta Argentina 2026, ¿no? ¿Qué es la basura? ¿Somos nosotros? ¿Somos la propia basura de la sociedad? No sé, lo afirmo porque yo me siento así, no sé cómo lo ves vos, pero de pronto, no sé, viste, un mundo tan... Puedo decir de todo en este momento, ya sabemos, no lo voy a decir, no me voy a gastar, pero sí me parece como potencia encontrarnos y darnos cuenta de que quizás todo esto que nos da curiosidad somos nosotros mismos ocupando un lugar dentro de esto, ¿no? Y ahí es donde yo te pregunto, ¿para vos esto tiene que ver con una posición casi política o de pensamiento o de elección estar haciendo música con postnets y no con, no sé, máquinas ultracaras o posibilidades diferentes? Quizás este acorralamiento de posibilidades nos lleva a un lugar creativo muchísimo más original, donde podemos habitar nuestra comodidad desde lugares más certeros o donde una se siente más en acierto con respecto a estas búsquedas. Quizás todo este movimiento de música experimental argentina es un poco la resaca de este tipo de sociedad, ¿no? Y ahí es donde estas preguntas siempre están abiertas en Ancla, porque es como que cada uno va habitándola diferente, pero en estos encuentros, tanto sea acá o en las colaboraciones que uno hace con otras personas, encontramos estos aciertos, ¿no? Del dónde y el por dónde. Y creo que esto, ¿no? Sibircirujas también es un lugar que piensa un poco de esta manera y que propone desde la reparación y desde la creación un hábitat desde nuestro cotidiano, ¿no? Nuestro cotidiano basura, ¿no? Nuestro cotidiano de obsesiones de cómo suena tal cosito, o la calle, o paisajes, o todo lo que nos encuentre, ¿no? Quizás es una forma de percibir diferente ante estas circunstancias. No, sí, yo, o sea, soy muy tipo goma en el sentido, vivo en un piso 14 y cuando hay mucho viento, porque hay como ventilación cruzada, por la mirilla, o sea, por la cerradura, hay como un sonido que hace. Es espectacular. O tipo, no sé, como el lavarropas es de esos que son verticales, entonces como el movimiento del agua hace un sonido, cualquier cosa para mí es como el perro con la cola peluda. O sea, creo que entienden, mucha gente va a entender esta referencia, mucha gente no. Bueno, pero algo que como me llama la atención y me distrae. Sí, soy medio así como, ¡ay, esto es genial! ¡Vamos a usarlo! Como una curiosidad infantil, in a good way, lo digo, que sí. Y yo, nada, gracias por la invitación de nuevo, me parece espectacular el proyecto de música experimental argentina y me encanta que se llame MEAR, hay que decirlo, y no sé qué más iba a decir, pero eso, gracias. Sí, todo muy divertido. Y con respecto a lo de los proyectos, sí, o sea, como que la verdad la mayoría de la gente que a mí me sorprendió, que muy rápido nos empezaron a decir, ah, vengan a tocar, por favor, no sé qué. Como Acción Fungi también es como un espacio alternativo que lo hacen La Negra y Manu Donet, relacionado a los hongos y todos sus usos, como de medicina alternativa, como científico, de culinario, bueno, nada. Entonces, como que sí, medio, siempre nos convocan proyectos muy divertidos, así, alternativos en el Punkware Cyberscene, que también lo organiza una persona que también es parte de Cibercirujas, así como que todo está muy micelio, muy interconectado. Bueno, no sé si este audio se va a escuchar mucho el lavarropas de fondo, perdón, pero si no lo repito. Sí, o sea, creo que es de manera consciente lo de usar como objetos en desuso, nos parece divertido, más allá de en algunos momentos, o sea, yo me considero una persona con muchos privilegios y también vivo muchas precariedades, pero sí, en parte es por falta de recursos, pero también por eso, porque nos parece divertido usar algo distinto. Qué sé yo, es como, bueno, conoces a una persona y te pasa esto y te dice, ah, mira, y así, bueno, como muy una cosa que lleva a la otra, pero a la vez la decisión consciente, desde mi punto de vista como personal, hay una mezcla entre amo la basura, lo que la gente llama basura, amo, y no creo que exista la basura porque todo se puede reciclar. O sea, me hace acordar a una entrevista que nos hicieron para Sofía, lo vuelvo a nombrar porque, o sea, es pertinente, perdón. El grupo este Sofía Estenopeica, que era eso, como, bueno, lo que para otras personas es despreciable, para mí es como genial. O sea, eso, sí, como un tacho de basura que es algo... Lo voy a unir con algo que dije más temprano sobre esto de la gente acercándose. El tacho de basura en verano, que es un asco total, un olor horrible. Quien ha caminado las calles de Buenos Aires, porque vivo en Buenos Aires, lo sabe. Es como algo que, tipo, la gente no se quiere acercar. Y quizás hasta, tipo, revolea la bolsa para no acercarse. Bueno, lo que sucedió con Basofia es que todo el mundo le daba curiosidad y se asomaba al tacho porque, bueno, nada, era otra cosa, era una cámara de fotos. Digamos, el objeto seguía siendo un tacho de basura, pero no... O sea, tenía otro uso. Eso. Así que sí, es una decisión consciente, una búsqueda elegida. Lo de usar cosas no convencionales y resignificar objetos que quizás son despreciados habitualmente. Bueno, vale aclarar, todo muy al borde de la ley, ¿no? Igual es gracioso porque el año pasado estuvo como un año expuesta a una muestra increíble. Ay, ¿cómo era en principio? Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, no, un desastre, pero muy... Un desastre que no me acuerdo. Pero muy linda la muestra de fotografía como no convencional, de nuevo. Y Basofia participó y el tacho de basura estaba expuesto en el CCK. Tipo, en una sala, en una tarima, era muy gracioso. Como, nada, o sea, del tacho no lo compramos, digamos, ¿no? Entonces, era gracioso eso, como que, bueno, volvía a un lugar como institucional, así, eso, todo muy border legal. Pero bueno, esto podés no ponerlo también en la entrevista. Esperemos que el señor Mercado Pago nunca nos venga a buscar, sí, a reclamar sus postnets. Bueno, medio Marcel Duchamp, ¿no? Qué bonito, Acción Fungi, amamos Donet, Donet te ama y nosotras la amamos, a Manu, y bueno, qué bien, qué bien. Bueno, Ro, gracias por este espacio de escucha, de sentires. Un gustazo conocerte por audios y de entender tu camino, y bueno, vamos a seguir ahí siguiendo por dónde vas. Así que te mando un abrazo enorme, gracias por participar de esta locurilla. Bueno, gracias a vos, estuvo muy divertido, sí, conocernos por audio, ojalá nos conozcamos en persona también. Y sí, amamos Donet, amamos a Manu, a toda la familia Micelio. Y sí, seguiremos haciendo cositas divertidas y compartiéndolas. Gracias, nos vemos. Ancla. Anta. Ancla. Anna. Anta. Ancla. Anna. Ancla. Annat. Ancla. Cla. Ta. Cla. Mami, estoy aprendiendo. Yo también.